Y como les contaba hace un ratito, se viene la Expo Tecnicaturas en el Instituto Superior Bernardo Houssay de Capilla del Monte. Será mañana de 10 a 16 horas. Te lo contábamos recién, pero mejor todavía que nos lo cuente Cristina, que pertenece al Instituto Bernardo Houssay de Capilla del Monte. Buen día, Cristina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenida, una vez más. Cristina, bueno, contarnos un poquito cuál es el objetivo del Expo Carreras, va a ser para las tecnicaturas específicamente que se dan en el Houssay. Sí, está en esta oportunidad. Trabajamos las cuatro tecnicaturas que se están dictando en el Houssay y lo que pretendemos hacer es una muestra de los trabajos que ya están siendo desarrollados, de propuestas de los estudiantes y de algunas ideas también, ya que participa primer año. Y primer año hace 2 meses que está con nosotros en su formación, por lo cual en esa instancia la propuesta de ellos son ideas que son viables, así que queremos mostrarlas a la población. O sea que está destinado principalmente, dice aquí, a los estudiantes de cuarto a séptimo de educación secundaria. Sí, en realidad la idea de invitar de a cuarto a séptimo es para que ellos también conozcan cuáles son las oportunidades académicas que hay en su localidad, en Capilla del Monte en realidad, pero también es abierto al público en general porque nuestros estudiantes son los futuros profesionales que se van a desenvolver en Capilla del Monte o en los pueblos vecinos, por lo cual también sería interesante que ya puedan ir viendo cuál es el público, cuál es la demanda, cuáles son las ideas. Nos parece interesante la visita de todos los que quieran acercarse. ¿Cómo es la modalidad? ¿Qué le va a pasar a la gente cuando llegue? ¿Qué van a ver? Nosotros vamos a presentar en cada aula algunas de las propuestas que los alumnos están desarrollando de la Tecnicatura de Redes. Por ejemplo, presentación de proyectos de propuestas de intervención, que son los alumnos de primer año que yo te contaba. Probablemente estamos trabajando para mostrar cómo se va a diseñar e implementar la red de la cooperativa de trabajo Viaraba. Sí, mirá para vos, Mirá vos. No la tenían, Como verán, y ustedes mismos saben, este proyecto lleva meses o días, digamos, por lo cual es mínimo lo que pudimos avanzar, pero es interesante que en realidad mínimo en relación a todo lo que se va a hacer. Claro. Pero ya sabemos lo que vamos a hacer. Ustedes ya nos contaron, ya pudimos hacer un relevamiento importante y entonces en función a eso queremos mostrar que podemos vincularnos con la comunidad, que el técnico en red tiene mucho trabajo para hacer y bueno, este sería una de las muestras de eso. Bien. Y gracias por la confianza, no, ya que estamos hablando de... Claro, ¿qué le parece? Es importantísimo que un centro educativo pueda tener, para nosotros central, un vínculo también con este espacio, que no es de educación formal, pero que también tiene tareas educativas y que se ha ido equipando, pero que, bueno, requiere ahí que esas cabezas que vienen estudiando, sobre todo en redes, pueda darnos una mano. Así que para nosotros también agradecidísimos. Vos sabés que una de las formas de evaluación de las instituciones de formación docente y técnica es los convenios que tienen con la comunidad, porque en definitiva es para la comunidad para la que se forman. Claro. Por lo cual, si no existieran convenios, no tendría tanto sentido su función, ¿no es cierto? Así que bueno. También tenemos un simulador de consultas que está relacionado con la empresa simulada. De la Tecnicatura de Guía de Turismo tenemos un bus turístico que es virtual. Te presento Argentina, Patrimonio de la Humanidad, Sabores y Saberes, son algunos de los títulos que nos han pasado los alumnos. La Tecnicatura en Diseño, que ya tiene unos también 2 meses de formación y de trabajo de sus profesores, presenta 3 trabajos diferentes: síntesis gráfica, positivo, negativo y espejo, y claroscuro, percepción, punto, línea. Y la Tecnicatura de Gestión, presentación de proyectos de intervención y empresa simulada, que es nuestro fuerte. La empresa simulada nos permite como institución que los alumnos primero hagan todas las simulaciones posibles para que nosotros podamos mejorar su formación y recién ahí poder entonces salir con más confianza a trabajar en la comunidad. Ahí está. Bueno, una oportunidad para los jóvenes que están en el secundario, poder ver lo que se ofrece en nuestro instituto, el de Capilla del Monte, que son estas carreras, me parece importantísimo, y que de cuarto a séptimo ya vayan viendo cuáles son sus orientaciones, y también para el público en general conocer qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando y qué ofertas se están exponiendo aquí en Capilla del Monte, con un esfuerzo que vienen haciendo. La última vez fue cuando abrían, que conversamos aquí en el programa, digo, cuando abrían una nueva carrera. Es un gran esfuerzo abrir una carrera nueva como fue diseño, y que me parece que también tiene un vínculo con el futuro que se viene en nuestra región, sobre todo. Sí, diseño, eso pensaba hoy antes de venir, cuando habíamos venido, en qué instancia estábamos de avance, digamos, del año. Y después de eso pasó que diseño tuvo la apertura de otra división que se dicta por la mañana, que es la primera vez en nuestra institución que podemos dar carreras por el turno mañana. Está diseño dividida en dos, digamos, por la cantidad de alumnos y porque aprobaron el presupuesto para que tengamos otro grupo de profesores trabajando por la mañana. Así que estamos sumamente contentos por eso. Sí. Bueno, vamos a mostrar algo de lo que han hecho en estos días, que por supuesto son 2 meses de trabajo, pero que es muy interesante para poder mostrar a qué apunta la carrera. Muy bien. Bueno, Cristina, felicitaciones primero por el laburo, por el trabajo, por la constancia, por las ganas también de siempre mostrar hacia afuera lo que se viene haciendo, me parece fundamental. Y bueno, mucha suerte mañana entonces. Muchísimas gracias y gracias por el espacio como siempre. Bien, ahí estaba Cristina del Instituto Superior Bernardo José de Capilla del Monte. Mañana Expo Tecnicaturas, la Expo Carreras, ahí en el Instituto José, de 10 a 16 horas.